Unión del Sur de México. Martes 5 de enero. Lo que no hace el amor. Escucha nuevamente 1 Corintios 13, 4 al 8. Y esta vez, considéralo desde una perspectiva diferente. Observa lo que el amor no hace. Aunque están expresadas en forma negativa, son realmente otras características positivas del amor. Repasa cada una de las expresiones negativas en 1 Corintios 13, 4 al 8 y anota los atributos positivos que ellas implican. Además, mientras lo haces, pregúntate cuán bien o cuán mal manifiestas estos aspectos del amor y cómo podrías ser capaz de mejorar en esa área. El amor es sufrido, es benigno. El amor no siente envidia. El amor no es jactancioso, no se engríe. No es rudo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Las profecías terminarán, cesarán las lenguas, la ciencia tendrá su fin, pero el amor nunca se acaba. No tiene envidia. No es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No guarda rencor. No se goza en la injusticia. Al contemplar el significado del amor detallado en el capítulo del amor, podemos apreciar el carácter de nuestro Padre Celestial, quien es la personificación del amor. También podemos ver que la palabra amor, como se usa en la cultura popular, no llega ni por lejos a una comprensión correcta del amor de Dios. Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.